Hace tiempo que te debía esta nota, flaco, y bueno, y quería cumplir con lo que tenía pensado, ¿no? Para quienes nos estén escuchando, estamos hablando con el ingeniero José Manuel Mesa, representante de Comisión Nacional de Fomento Rural, la Junta de INAC, y bueno, y vecino acá del departamento de La Valleja, de la Fomento Ortiz, y bueno. El plan agropecuario también, ¿no? Tenemos varios cruces, ¿no? Así que bueno, lo primero es saludarte, flaco, el gusto de estar charlando contigo. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Para mí también un gusto y bueno, a la orden de lo que uno pueda aportar, en eso estamos. Flaco, llevas unos cuantos años en INAC y eso sin duda, ¿no? Te da una perspectiva importante de estar allí en la Junta, ¿verdad? Y bueno, y de ver evoluciones también, de ver datos históricos y bueno, y ver cómo está funcionando la ganadería, ¿no? Y sin duda, bueno, el stock es uno de ellos, ¿no? Es uno de los indicadores, hay varios, y INAC genera toneladas de información. Pero vamos a arrancar por ahí y cómo ves la evolución del stock y su composición aparte, ¿no? Bueno, sí, es como tú decís, Gustavo, creo que ha sido un muy lindo aprendizaje en lo personal y en lo profesional, sobre todo porque en nuestro trabajo como asesores muchas veces tanto los técnicos que estamos en la producción como los productores mismos nos preocupamos de la parte productiva hasta que, bueno, en el caso que se produce gordo, hasta que tanto la vaca como los novillos se van en el camión y ahí nos desentendemos. Y lo interesante de esto también es conocer todo el negocio para poder cerrar la cadena. Es un poco así como decís tú, ¿no? Así que lo comparto. Y sí, INAC genera muchísimos datos. Quizás esos datos que salen después a la luz, cada uno lo interpreta y genera la información que todos accedemos, que a veces la sensación que tenemos es que ahí está demasiada, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder filtrar y sacar lo que nos interesa para tomar decisiones? Y me parece eso me parece que es lo más importante para el sector productor, por lo menos a quienes nosotros representamos en la Junta, ¿no? Y bueno, sí, con respecto al stock, siempre es importante estar viendo los datos del stock. En estos últimos días el SNIC publicó una actualización del stock que siempre se hace, al stock que se hizo la declaración jurada en junio del año pasado, ¿verdad? Del 2020, ¿no? Y bueno, nosotros lo estuvimos viendo, analizándolo un poco, y yo creo que hay algunos datos que son bien interesantes. En el caso, por ejemplo, de las categorías de vacas de cría, se mantiene 4.350.000. Hay prácticamente 0% de variación con respecto al ejercicio anterior. Después, como datos relevantes que me parecen interesantes, que ha sido un tema muy discutido, todas las categorías de novillos crecen en este ejercicio con respecto al anterior, y la que más crece son los novillos de 1 a 2 años en un 15%. Los novillos de 2 a 3 crecen en un 7% y se mantienen bastante estables los novillos de más de 3 años, creciendo solamente un 1%. Sí, como que o sea, marchó aquel bolsón que había de aquellos famosos novillos que nunca se pudieron invernar y que eran más de tres y que pasaban de un stock a otro, ¿no? Sí, también tenemos que considerar que la exportación en pie también modificó estructuralmente el rodeo, Sin ¿no? duda. Yo creo que acá hay dos cosas que se ven claramente. Primero, una intensificación productiva, en donde genera mayor cantidad de novillos jóvenes que empiezan a salir. Y bueno, los novillos de dos a, de, los novillos de 3 años serían los que salieron en 2018, ¿verdad? Que hubo una exportación importante de terneros en pie. Después se mantienen prácticamente las vaquillonas, las vaquillonas de 2 años crecen en un 5%, estamos en unas 482.000, que son las de más de 2 años, ¿verdad? Son aquellas que prácticamente no se entoran, que tenemos claro que en Uruguay el 50% de las vaquillonas se entoran a los 2 años, el resto pasa, ¿verdad? Para ser entoradas a los 3 años, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Una de las principales ineficiencias que tiene hoy el rodeo de cría, ¿verdad? Y bueno, después las vaquillonas de 1 a 2 años también crecen, crecen un 11%, creo que es realmente, perdón, disminuyen un 3%, quedan en 1.260.000. El 11% es el porcentaje que constituyen dentro del rodeo, las acciones de un lado. Disminuyen un poquito, pero tampoco es muy relevante. Y bueno, yo creo que la noticia más esperada por todos quizás es que los terneros pasan la barrera de los 3 millones. Sí. Que estamos en, por los datos que nos pasan, 3 millones 15 mil. Y bueno, creo que eso es muy, muy interesante y ha sido una de las grandes cosas que Uruguay ya ha planteado, ¿no? Y bueno, después te pones a analizar un poquito más, hay una extracción de un 18% del stock, y el stock en definitiva con respecto al anterior crece en un 4%. Yo creo que las cosas más interesantes es eso, se mantiene la vaca de cría, se mantiene la fábrica, aumentan la cantidad de terneros, hay una cantidad de vaquillonas, tanto de 1 a 2 como de más de 2, que van a hacer la reposición, y que más allá de que haya faena de vaquillonas, también está generada la reposición, está asegurada la reposición para que no se generen dificultades cuando tengamos que sustituir las vacas de cría por vaquillonas. Y bueno, que vayan aumentando la cantidad de novillos, creo que también es muy relevante, más allá de que, si bien hubieron algunos comentarios en determinado momento de que había disminuido la cantidad de novillos y que eso determinaba menor oferta, yo creo, Gustavo, que nunca faltaron novillos. Es decir, si se faenan, si los novillos son el 47% de la faena, que son 2 millones y algo, se faenan 1 millón de novillos por año. Estamos de acuerdo. Sí. El 50% de los novillos que se faenan son de 2 a 3 y más de 3. Y la otro 50% son novillos de 1 a 2 años. Si nosotros tenemos 1 millón de novillos en stock y se faenan 500.000, de los de 2 a 3 y más de 3, nunca faltaron novillos. Que haya menos, porque es cierto que si vos sumabas anteriormente había 1.400.000 y ahora hay 1 millón, es cierto que hay menos, pero no que falten. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está la cadena Me está parece abastecida. relevante, me parece relevante tener claro eso, porque uno ha escuchado algunas voces poniendo en peligro la disponibilidad de oferta para la industria. Y a nosotros nos parece que es muy bueno hablar con los números bien claros. Y en este caso creo que no están faltando novillos ni faltaron novillos para la faena. Lo que puede haber faltado eran novillos prontos para faena. Ese es Exacto. otro tema porque venimos desde noviembre del 2019 a enero del 2021 con un déficit hídrico que marcó realmente muy fuerte a todas las zonas de Uruguay. Y eso generó mucho menor disponibilidad de forraje y, sin lugar a dudas, menor capacidad de engorde, menor capacidad de tener materia prima disponible. Sí, eso es la clásica pelota que pasa de un lado para el otro, si hay una lluvia en el medio, ¿no? Si pasa del productor a la industria, eso es viejo desde que existe la ganadería, ¿no? Lo que pasa es que creo que es una de las cosas que se ha manejado diciendo, bueno, de que la exportación a pie fue negativa para el stock. Y yo creo que vista desde hoy, creo que fue muy motivadora y tiene que existir para dinamizar bastante más el sector. Ojalá desde la demanda interna no sea la demanda, ojalá la demanda interna sea tan importante que Uruguay no tenga terneros para vender afuera y que quede todo acá. Pero no podemos decir que la exportación en pie ha generado una disminución que determine menor faena. Eso yo creo que nosotros no lo compartimos. Flaco, en cuanto a la faena, y con todas estas eventos que tenemos cada tanto, ¿verdad? Un cambio climático, bueno. Más que nada con sequías que aparecen en épocas donde normalmente antes había recarga. Por un lado, bueno, esos 3 millones de terneros hablan de que, pese a todo, hay gente que está haciendo bien las cosas y que lo vemos, ¿no? Yo lo he visto en los años del plan, de gente que en los peores momentos tiene como una especie como de piso, ¿no? Que no baja de ahí. Aplicando, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Tecnología de proceso de bajo costo, etcétera, Y cuando otros se caen al 50 o al 40, ellos se mantienen, ¿no? Por arriba del 60, 70. Y por eso digo, llama la atención que aún en épocas no fáciles aparecen 3 millones de terneros. Digo, por ahí, ¿está un poco por ahí la explicación? Es una muy buena pregunta que yo no sé si tengo la respuesta. Creo que Uruguay ha tenido en los últimos quizás 20 años, Gustavo, una apuesta así al aumento de la vaca de cría. Si vos me preguntás así de manera apurada, yo te diría, es cierto que ha habido adopción de tecnologías de procesos y de bajo costo que determinan un impacto muy positivo en la cantidad de terneros. Pero creo que la adopción de esas tecnologías es por un grupo minoritario dentro del sector productor y que ha sido mucho más relevante el aumento de la vaca de cría para generar mayor cantidad de terneros. No tanto el aumento de la eficiencia reproductiva. Está bien. Es una percepción que tenemos, pero que bueno, yo hice un pedido de información a ver si este año, justamente si estos 3 millones de terneros se deben a la pregunta que tú me haces, así que si la tengo, con mucho gusto te lo voy a trasladar. Lo que te doy es una percepción más personal, viendo la evolución que ha tenido el stock en estos últimos años, ¿verdad? Exacto. Sí, por eso te preguntábamos eso al principio, ¿no? Es decir, no solamente ver los números absolutos, sino después meterse en las categorías y qué explicación tienen en el crecimiento de crecimiento de Bueno, cada uno, ¿verdad? yo me manejo normalmente me gusta manejarme con información objetiva. Si uno ve, hay una encuesta muy interesante que hizo Viña en 2018 con respecto a la adopción tecnológica en los establecimientos criadores, y ahí da una serie de pautas, y en realidad maneja un número pequeño dentro del sector productor que adopta este tipo de tecnologías que tú marcabas, ¿no? Que están disponibles hace más de 25 años también en Uruguay, ¿no? Bueno, obviamente tienen una adopción por aquellos productores que lo hacen muy segura y que como tú bien decías, se puede de alguna manera apartar de las condiciones climáticas adversas y tener resultados muy buenos. Pasando a un poco a lo que es el tema mercados y conectándolo con los sistemas productivos, ¿no? Han aparecido nuevas formas de regulación de mercado, que ya no es solamente, bueno, aquello que decíamos, bueno, hay novillos de avena, hay novillos de campo, en fin, toda aquella clasificación que tenía este consignatario antes, creo que refleja, por supuesto, ¿no? La forma de alimentar el ganado. Pero aparece una nueva figura que son los corrales. Me parece que sí, que Uruguay ha tenido un aumento de los corrales en los últimos años, producto del ingreso a un negocio que es la cuota 481. Eso es innegable. Y ha habido en los últimos años un crecimiento de este tipo de productos, de carne y animales de corral, ¿verdad? Hoy te diría, en los datos, ponele que estamos en el semestre, se han faenado unos 70, casi 80.000 animales de corral, en este trimestre, te diría, ¿no? Y bueno, bastante más arriba que el año pasado, incluso que el 2019. Fíjate que si consideramos el trimestre del 2020, estamos en un 9% más animales, y si consideramos el 2019, el trimestre del 2019, un 30% más. Pero creo que es interesante hacerlo claro para los que nos están escuchando. Actualmente, en este semestre, en este trimestre, un novillo de cada cinco de los que se faenan proviene de corral. Y en las vaquillonas, una vaquillona de cada cuatro faenadas proviene de corral. Lo que sí estamos viendo es que Uruguay envía 1.000 toneladas menos, por ejemplo, de la cuota 481 en lo que va de este periodo, pero sin embargo aumenta la cantidad de animales faenados de corral. ¿Qué es lo que te dice eso? Bueno, indudablemente están apareciendo otros mercados que no son solo a partir de la cuota 481. ¿Y cuál es el mercado? Es China. Es decir, China hoy tiene una demanda que se está trabajando por parte de Uruguay y bueno, Nosotros tenemos esperanzas, expectativas, esperanzas de que sea también un mercado para la carne que se produce en los corrales. Nosotros creemos que ha habido por parte de este sistema una, diría, una adición, un efecto aditivo en lo que es la producción de granos con los corrales. Creo que ha habido un derrame también a las categorías que se compran. Hoy, por ejemplo, los terneros o las terneras que vienen de rodeos que son homogéneos, que tienen una identidad racial, que genéticamente son interesantes, son buscados y se les paga un precio mayor porque se les sabe el comportamiento que tienen en el corral. O sea, que ganen más cantidad de gramos por día en el corral, eso es una cosa que hoy se busca y creo que ha sido favorable. Sí, sí, sin duda, digo, y el tema conversión está dentro de la presión de selección, ¿no? Lo que sí me parece, viste, es que pueden y caminar también como un otro tipo de producción. O sea, no creo que los corrales sustituyan lo otro, sino que es una forma más que Uruguay tiene de vender su carne. Y me parece que no hay que tenerle miedo tampoco. Uh-huh. Estamos hablando de que es un 13% del total de la faena, ¿no? Sí, sí. Si bien ha venido aumentando, pero ha sido un crecimiento sostenido en los últimos años. Y lo otro que uno ve, por ejemplo, en el caso de la cuota 481, que son cuatro entradas en el año, que esos ciclos se vienen adelantando cada vez más. Es decir, se corren una o dos semanas todos los años. Y bueno, justamente la preocupación que tiene INAC es identificar otros mercados para que en la medida que esta cuota que va a ir disminuyendo de aquí a 5 años y van a quedar solamente 5.000 toneladas disponibles para los terceros países. Uruguay hoy está mandando 10.000 toneladas de esta cuota. Uh-huh. Se están buscando también otros mercados que puedan ser interesantes y bueno, que tengan bajos aranceles, como por ejemplo China, ¿no? Que tiene solamente el 12% de aranceles. Exacto. Ya pasamos y bueno, es interesante pasar al tema mercados, porque bueno, En este mundo complejo en el que estamos hoy, con un problema complejo como es el tema de COVID, y sin embargo, bueno, por ejemplo, las últimas noticias es que las exportaciones de carne siguen creciendo. ¿Cómo se explica esto? Hay economías que están, algunas que estaban trancadas, algunos Estados Unidos que hace una inyección allí para reactivar la economía mundial y, por supuesto, ¿no? Y competirle a China, porque no piensa regalarle toda la cancha. En fin, ¿por dónde ves los mercados? ¿Son globales o están concentrados en alguna zona como puede ser China y adyacencias? Yo creo que sí, Gustavo. Va un poco por lo último que tú dijiste, ¿no? Por lo menos en el caso de Uruguay, creo que en este año, en este primer trimestre, me parece que ha sido fundamental la presencia de China. Y como tú decías, con respecto a los rubros, por ejemplo, en este primer trimestre, los ingresos por concepto de exportación de todas las carnes suman 545 millones de dólares. Me acuerdo de memoria de la cifra. Y es un 20% más que el mismo periodo del año anterior. Son 90 millones de dólares más que el mismo periodo del anterior. Y eso me parece muy relevante porque es uno de los pocos rubros, o uno el sector agropecuario en general ha sido de los pocos que no paró y que ha tenido justamente aumentos en las exportaciones, ¿no? Y fíjate que China ha sido el gran responsable de ese aumento. Nosotros le exportamos unos 200, casi 300 millones de dólares a China. Y es el 50% de las exportaciones nuestras, ¿no? Uh-huh. Después, 53% para ser más exactos. Después todo lo que es Estados Unidos, Canadá, que Canadá es un poquito, es un 16% aproximadamente, y la Unión Europea un 14% de nuestras exportaciones. Después ha tenido un impacto importante Israel, bueno, por todos sabidos que con todos los protocolos que se han llevado adelante con los rabinos y que INAC ha jugado un rol bastante trascendente, Israel quedó como cuarto destino, ¿no? El que normalmente estaba el Mercosur y ha sido sustituido por Israel, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que, digo, Israel, sobre todo lo que llevas delantero, y China, sí, dicen que lo único que falta que compre China es mugido, después se lleva todo. Bueno, sí, China realmente. Y bueno, yo te agrego que también se está trabajando mucho la carne de calidad. lo que te decíamos, lo que decíamos recién, que creo que ha sido un poco. Y lo que está claro, que uno, por lo que, nos, lo que nosotros recibimos, por ejemplo, de la gerencia de marketing, que siempre es muy importante la visión que tienen ellos, ¿no? Y está claro que esa zona de Asia que está llamada a aumentar el consumo, además China ya lo tiene como una política de Estado, es decir, va a aumentar el va a incentivar el consumo al pueblo chino. Para eso está emitiendo determinado tipo de cupones, va a aumentar la carne de alta calidad y la va a importar, y se va a consumir más carne bovina, más carne ovina. De hecho, se han trasladado las exportaciones de carne ovina, el 80% de las exportaciones a China. Y también sustituyó el Mercosur, que Uruguay siempre tenía exportaciones de carne ovina a Brasil, ¿no? Y bueno, hoy los chinos ven como, nosotros, para nosotros lo vemos como una oportunidad, porque los chinos consideran que la seguridad es el elemento más importante que ellos destacan. Y bueno, se está trabajando mucho en posicionar a Uruguay en China con con esas características, entre otras, ¿no? Por supuesto que lleva mucho dinero darle visibilidad a Uruguay en un país tan grande como China, pero creo que hay además hay algunas cosas que juegan a favor. Tanto Argentina, Brasil como Australia están en un proceso de retención de stock por diferentes motivos, unos por sequía, otros por precios internos, otros por algunas dificultades políticas, pero está claro que va a haber una disminución de exportaciones a China y que Uruguay puede tener ahí un aumento, una posibilidad importante, sobre todo porque en los lugares que lo conocen, que no son muchos, Uruguay tiene una posición muy favorable, sobre todo en la consideración de nuestro sistema productivo, que tenemos que seguir trabajando en eso. Sin duda. Flaco, para ir redondeando, pues yo te conozco y me conozco y sé que podemos seguir hasta la noche. Pero hoy se ha puesto sobre el tapete a raíz del tema Mercosur y qué sé yo, un tema en el cual alguna vez estuvimos polemizando en una jornada del plan por ahí por La Valleja, que es el acceso a mercados y el tema aranceles. ¿Qué estrategia seguimos tenemos que seguir apostando a lograr este acuerdo de libre comercio para ir bajando aranceles? ¿Somos competitivos como estamos? En fin, yo conozco tu posición, pero bueno, yo qué sé, por suerte no tenemos la capacidad a veces de cambiar, ¿no? Sí, digo, Uruguay tiene, la verdad que la gran mayoría de la carne que Uruguay vende la vende bajo sin acuerdos comerciales, ¿no? Nosotros los acuerdos que tenemos son la cuota Hilton, el cupo, que no es un acuerdo, el cupo 481, que Uruguay lo utiliza como terceros países, un acuerdo con Estados Unidos de 20.000 toneladas y un acuerdo similar con Canadá. Es realmente poco volumen para considerar las 400, más de 400.000 toneladas que Uruguay exporta. Se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en esto. Lo que pasa que tú dijiste la palabra, son acuerdos en donde entran más de una parte. Indudablemente que sean. Y no solo los acuerdos son por aranceles, también entran los acuerdos sanitarios. Sí, por supuesto. Hay algunos países que hoy se están poniendo mucho énfasis, que son los países asiáticos, Malasia, Filipinas, Vietnam. Hay varios países ahí que tienen capacidad de consumir y capacidad de pagarlo, y que bueno, se está trabajando, por ejemplo, en Vietnam, los aranceles son muy pequeños y bueno, no hay todavía acuerdo desde el punto de vista sanitario. Se han ido logrando entradas, pero bueno, a veces en países que no tienen de repente demasiado valor, como puede ser Panamá, como se logró con Egipto. Pero bueno, Uruguay tiene 160 países abiertos. Sí, pero Es un trabajo de conozco mucho gente tiempo. que vende menudencias, por ejemplo, que entra a países que ni nosotros, ni que, no, Sí, que ni exactamente. De suponemos y acuerdo. entramos con eso. Exactamente. Yo creo que hay que focalizarnos en otros países que no sean Europa, ¿no? Eso sí estamos convencidos. Europa va a seguir siendo proteccionista. Europa siempre nos miró como quien se mira a los pies. Y no van a haber acuerdos que mejoren la posición de Uruguay en Europa por la carne. parece que la puerta de entrega, hay que mirar, como dicen, hacia justamente, ¿no? Y es ahí donde están puestas donde está focalizado Uruguay. Hoy las estrategias de marketing están posicionadas primero en China, Estados Unidos y Alemania, en Europa, ¿no? Entonces, donde hoy marketing está trabajando fuertemente. Después lo que hay es una agenda que se está trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Poder Ejecutivo, con el INAC y también, obviamente, con la industria. Y bueno, se están haciendo los trabajos que se pueden hacer. Obviamente, estar dentro del Mercosur también genera algunas obligaciones. Se están estudiando otras alternativas. Hay una posibilidad de pedir acceso al acuerdo transpacífico, sí, que integran, bueno, que también eso está en manos de Cancillería. Lo que pasa que todos pensamos que los acuerdos se pueden generar de un día para el otro. No, llevan años. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Gustavo, es que uno hace un acuerdo para que entre carne, pero esto es un toma y daca. Sí, sí. Entonces, en la negociación también hay que saber, bueno, nosotros favorecemos esto, pero ¿qué es lo que perjudicamos? Y creo que ahí están los grandes equilibrios de las políticas de los países, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no hay cena gratis, dijo uno. No hay cena gratis. Es algo que lo hagas con un canje, pero bueno, vamos a tener que trabajar también. Pero me parece que hay una agenda de trabajo. Había una agenda de trabajo y en eso creo que se sigue como una política nacional desde hace mucho tiempo, ¿no? Y está claro, y sobre todo todos estamos de acuerdo, en que Uruguay necesita una mayor inserción en el mundo y una mejor inserción en el mundo, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo y creo que todas las gremiales de productores, las gremiales de la industria que estamos en el INAH junto con el Poder Ejecutivo, todos estamos de acuerdo que hay que ir sobre ese camino, ¿no? Sin duda. Flaco, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Nos han quedado, por supuesto, ¿no? Apenas calentamos, pero es un tema que a ambos nos apasiona y que bueno, que sin duda tiene una importancia preponderante en la economía del país y que merece siempre siempre este tema de análisis, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco por habernos brindado toda esa información que a veces nos mandas por interno, pero ahora la podremos compartir con la audiencia. Y bueno, y volveremos a estar en contacto como lo hacíamos en una época cuando estábamos en otra emisora allí donde te teníamos bastante bastante cerca y con más frecuencia. Así que bueno, el abrazo de siempre y bueno, y seguimos en contacto, por más que no sea al aire, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo, y yo te lo agradezco mucho también porque para nosotros es muy relevante la ayuda de la prensa para poder trasladar toda esta información que se genera en INAH, ¿no? De las cosas que siempre nos preocupó desde que entramos en la delegatura fue que tenemos la sensación de que estas cosas muchas veces no se saben o no se pueden trasladar o a veces hay que traducirlas. Y bueno, te agradezco mucho la oportunidad para poder hablar con toda tu audiencia. Así que te mando un abrazo y muchas gracias. Va y viene el abrazo, Flaco.